Los misterios del universo. Bueno, les contamos, si alguno se enganchó tarde y no llegó a la presentación, les contamos a la gente, estamos con Laura Chazarreta de La Colectiva, charlando un poco de todo un poco. Y vos sabés que estaba viendo un programa de televisión donde había un debate respecto del ajuste que se viene después de octubre. Y una parte del panel decía, bueno, va a ganar las elecciones y como el mercado le pide, el presidente de la nación va a hacer un ajuste. Otra parte del panel decía, no, va a perder y como va a perder no le va a importar nada y lo mismo va a venir ajuste. Entonces lo mismo viene ajuste y entonces las elecciones en octubre, ¿son una solución para la gente de a pie? No. Y eso hay que también ser sinceros y sinceras, no es una... Y no sé, como solución inmediata no lo va a ser. Sí, como términos de proceso. En términos de proceso, de poder lograr que haya una clara representación de otra forma de pensar y hacer la política con otro proyecto de país que tenga que ver con la inclusión de derechos. Ahora, no se va a resolver de un día para el otro. No se va a resolver de un día para el otro y, digamos, el sufrimiento hoy del pueblo... está ahí a flor y sería, digo, en esto de no ser demagógicos y demagógicas, ¿me entendés? De que no digamos esto, che, tenemos que entrar nosotros y nosotras porque venimos a solucionar todos los problemas. Es mucho el daño que están haciendo todos los días. Entonces va a ser todo un desafío, digamos, vuelvo a insistir. Ahora, lo importante es que tengamos la coherencia y la consecuencia política de que lo vamos a hacer, de que debemos cambiar eso. Por eso cuando pensamos en términos de cómo debe ser nuestra forma de hacer política y de pensarla, tiene que ser con el pueblo. Nosotras pensar que todos los días tenemos que estar en los barrios, todo el día tenemos que estar en la calle, todo el día tenemos que estar pensando en cuáles son las formas de organización y de resistencia que la gente quiere, que a veces no nos gusta y de repente te plantean un merendero y vos decís, oh, no, yo que vengo del... de mi historia política, que vengo del movimiento piquetero, y que cuando me dicen un merendero es como que se me... No saben todo lo que me genera. Un déjà vu todo el tiempo. No, pero sumamente vos decís, ¿cómo haces tan rápido destruís todo? Uh-huh. Digo, qué fácil que es destruir, ¿no? Con lo que cuesta construir, pero de repente que la demanda hoy, de repente es el tema de hacer merendero en los barrios. Es sumamente espantoso. Entonces vos decís, hay como mundos paralelos. Entonces, lo que tenemos que lograr es que este mundo de las elecciones y de la dirigencia y quienes queremos ocupar espacio de representatividad dejen de ser mundos paralelos para ser un solo mundo, que es el del pueblo. Y que tenemos la obligación y necesidad de quienes estemos, digamos, representando, realmente representemos, seamos las voces de toda la gente. No puede ser de otra manera. Si nosotros no planteamos en términos de justicia social, de dignidad, del tema de generar, si no resolvemos el problema del trabajo, todo lo demás va a ser sumamente complicado. Sumamente complicado. Entonces esto, digamos, y ver cómo acumulan unos pocos y unas pocas, y otra vez se me venía a la cabeza, no sé a quién le contaba el tema de lo que había sido el 2001, el tema de los saqueos en el supermercado, de hecho empezaron acá en Mendoza, los saqueos, todo lo que fue todo eso. Y porque hay una gran también subestimación del pueblo. Y el pueblo está bastante politizado. Está bien, hay una cuestión de clase. Esta cuestión de, puede ser que haya un sector que fue engañado por Macri. Pero después hay un sector que responde a esa posición política. Responde a esa posición política. Que no le gusta que todos y todas tengamos derecho. Que te defienden esta cuestión de la meritocracia y que yo me rompo todos los días trabajando para tener lo que tengo. Que vayan y laburen. Ajá, claro. No, tenemos que generar las condiciones para que haya laburo para todos y todas. Y que la acumulación no se hace a salosa, soplo y hago botella. O sea, esa acumulación, digamos, se genera explotando y la mano de obra barata. O sea, no hay otra. Y de hecho, nosotros en estas épocas, por eso nosotros hablamos de la feminización de la pobreza, las mujeres pasamos a ser mano de obra no barata, recontra barata. Trabajar todo el día por nada. Es terrible. Entonces, sí creo, en términos de proceso, que sí sirve. Ahora, no como una solución inmediata. O sea, es poder empezar a construir otra vez un proyecto de país donde estemos incluidos todos y todas, y en donde se nos garanticen los derechos, pero que no va a suceder de un día al otro. Es demasiado el daño que están haciendo demasiado el daño que están haciendo. Así es. Bueno, Laura, nos viene correteando el tiempo. El gordito con los dos brazos distintos. No le diga así al Marcelo, pobre. No, yo me estoy refiriendo al reloj. Al reloj despertador que tenemos. Laura, muchas gracias. Siempre un gustazo charlar contigo, más acá en la casita nuestra. Para mí un placer. Cambié el horario de trabajo para venir acá. Era necesario. Muy bien, muy bien. Tenía que estar acá. Qué gracia. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias.